Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y como anunciábamos al comienzo de la radiografía, en nuestra sección de COSUCAS de Cantabria, vamos a hablar sobre la charla que será impartida esta tarde sobre el patrimonio lingüístico cántabro. Tendrá lugar aquí en Torrelavega, en el Centro Social Ítaca, en el barrio de la Inmobiliaria. Los ponentes serán Raúl Molleda, de la Asociación Cultural Cambera, y Diego San Gabriel, historiador. A las 8 de la tarde. Y se encuentra con nosotros en los estudios de OIT Radio Cantabria, uno de ellos, concretamente Raúl Molleda, al cual damos los buenos días y la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Raúl? Bien, bien, buenos días. Buenos días. Repetís charla, porque hemos de decir que esta charla, debate o conferencia, ya la realizasteis pues hace unas semanas en la librería La Libre, en Santander, ¿verdad? Sí, hace unas semanas hicimos una. Y de todas formas, también hace, bueno, el año pasado, también dimos una charla muy similar aquí en el centro... En la Mauro Muriedas, ¿no? Sí, en la sala Mauro Muriedas, sí. Uh-huh. Y volvéis de nuevo a Torrelavega para seguir hablando de este patrimonio nuestro, el patrimonio lingüístico cántabro. Pues sí, volvemos. Parece que cobra un cierto interés creciente. Eso es muy buena señal, ¿no? Sí, claro que es buena señal, sí. Porque eso quería preguntarte yo, ¿cómo se encuentra este tema? Estaba leyendo antes, te lo comenté fuera de micrófono, sí. Pues tengo aquí escaneado un artículo que aparecía en la revista Interview del 13 de diciembre, donde se hablaba, pues bueno, del patrimonio lingüístico en diversas zonas de España, las lenguas minoritarias de España. Sí. Así formaba parte del título de este artículo. Y entre ellos se habla del cántabro, de nuestra tierra. Sí. Todavía eso a día de hoy yo creo que nos sorprende porque como nos hacen tan poco caso, que aparezcamos así reflejados... El problema no es que nos hagan poco caso fuera, es que nos hacemos poco caso dentro. Dentro. Ese es el problema, ¿eh? Sí. No hay que echarle la culpa a nadie de fuera por esto, porque lo que hay que hacer es, yo creo, en este tema como en cualquier otro, tener un poco más de conciencia de cualquier tipo de patrimonio que podamos tener. Nosotros pues concentramos parte de nuestro esfuerzo personal, también nos gusta interesarnos por otros, pero en este concreto, que del patrimonio lingüístico, pues tenemos interés ya desde hace tiempo, cierta gente, cada vez hay más gente que tiene interés en esto, y lo cierto es que anterior a todos estos esfuerzos nuestros, no recordamos que nadie se interesara especialmente por ello, ¿no? O sea, empezamos unos entusiastas con esto porque prácticamente nadie le hacía ni caso y veíamos, sin embargo, como en cualquier otro sitio que no fuera aquí en Cantabria, pues todos los pueblos, digamos, se interesan por ello, más allá de que estén en España o en Europa o en cualquier otro sitio, uh-huh. Pues la gente tiene interés por no perder su cultura, y claro, el asunto de la lengua es una... sea una lengua propia o sea su manera de interpretarla o lo que sea, siempre es una cosa prioritaria en los esfuerzos que hacen los pueblos por conservar sus uh-huh. tradiciones. Y aquí siempre tenemos se nos hincha el pecho mucho diciendo que tenemos muchas tradiciones y que las conservamos mucho, pero en realidad yo creo que hacemos más bien poco caso, y en el aspecto lingüístico muy poco. Se pierden nuestra forma de hablar, se pierde. Tal y como estoy hablando yo, de mis abuelos para arriba no hablaba nadie. Y sin embargo, pues es una cosa que se va perdiendo, y aquí en este último momento de la pérdida, pues uh-huh. hay una serie de gente que está haciendo un esfuerzo tratando de rescatar ese patrimonio y de tenerlo como una cosa viva. Realmente sigue habiendo esa especie de, no sé si llamarlo, quizás y vergüenza, o yo no sé si también es falta de interés, falta de conocimiento por nuestro patrimonio lingüístico. ¿Qué ocurre en Cantabria? Bueno, pues la vergüenza esa que dices es precisamente algo que resulta de una falta de interés anterior, ¿no? Y una falta también, como diría yo, de criterio a la hora de establecer que algo es bueno o que algo es malo, como se ha tenido el castellano y su norma como lo mejor que se puede hablar, pues cualquier cosa que se desviara de esto, como es el habla de Cantabria, se tenía como algo negativo. En realidad no se puede hablar de algo negativo ni positivo. Es bueno saber castellano y es bueno saber cántabro, y es bueno conservar las dos cosas y hacer uso de ellas hoy en día. Pues una cosa que quiero decir es que cuando hablamos de palabras de Cantabria, como siempre comparamos con el castellano, se nos hace que estamos hablando de unos útiles que se usaban antiguamente para llevar a las vacas o algo así, y en realidad cada vez conocemos mejor las reglas del cántabro hablado, ¿no? Y se pueden escribir y se pueden plasmar perfectamente, pues el cántabro hablado, o sea, el cántabro sirve para hablar de nuestro mundo, no sí, ya sí. De un mundo necesariamente rural, necesariamente antiguo, necesariamente montañoso. Que se puede mantener conversaciones, no lo claro, que tú claro, dices. Claro. Bueno, pues voy a nombrarte cómo se dicen eso, los útiles de la labranza en la zona de paz. No, se puede mantener una conversación. Si yo te digo que uy, comí morcilla fritu, morcilla fritu. Claro. Es una cosa que no... Estoy hablando de mi realidad. Exactamente. No de lo que le pasó a mi bisabuelo cuando estaba por los puertos de Cabuérniga. Que esa también es una idea que mucha gente tiene, ¿no? Que es algo como de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, pero que bueno, que no va más allá. Claro. Y pero hay más. Si Manuel Fraga habla en gallego y felicita la Navidad en gallego, no está hablando de cómo ordeña las vacas. Pues no. Su bisabuelo. O si Aznar decía que hablaba en catalán en la intimidad, pues me imagino que no estaba hablando de cómo segar el trigo en las cuestas de la Cerdaña, ¿no? claro. Pues hablemos en positivo y hablemos pues de ese resurgimiento que poquito a poco pues va creando más adeptos, sobre todo entre gente joven, porque el interés que despierta nuestro patrimonio lingüístico, yo creo que se llena mucho de gente joven, ¿no? De las nuevas generaciones que pues sí. Echan un poco la vista atrás para también ir recogiendo pues esa manera de hablar que, claro, al ir falleciendo nuestros mayores se va perdiendo y de esta manera poder mantenerlo. Sí, yo creo que lo que hemos tenido las personas que nos hemos interesado con esto y que vemos que va en aumento a medida que las personas son más jóvenes, es la falta de complejo. Claro, esto la gente tenía una manera de hablar y la ha ido dejando por vergüenza. Entonces, hay una serie de generaciones en las que empezamos a echar en falta. Vemos que hay ese patrimonio que muere, que no nos llega, que no hacemos uso de él y lo sentimos como cosa de nuestros mayores, pero nosotros ya cada vez lo que tenemos menos es la vergüenza que hizo que eso decayera. Quizá la educación que recibieron nuestros mayores. Sí, claro, sí. La educación es que estaba muy sesgada en ese sentido, era muy ideológica en ese sentido y muy, no sé, muy clasista y muy de esto es lo correcto, ya que hablar como la gente de esta zona de España y lo demás se tiene que cualquier acabar. Atisbo de identidad y esto es de pobres propia. Y esto no te da prestigio y esto es gente propio de gente inculta y en realidad es que digamos que quedó allá donde no se reprimió, ¿no? Entonces, donde no se reprimió, donde el esfuerzo de reprimirlo no digo a torta limpia, sino reprimirlo, digamos, pues con eso, con complejos, con risas, con pequeños castigos escolares, con cosas de ese estilo. Bueno, pues donde, digamos, la cultura seguía las formas de vida tradicionales seguían siendo tan fuertes que la gente, aunque quisiera, tampoco se podía desprender de ello automáticamente, ¿eh? Y entonces lo que pasa es esto que yo creo, vamos, lo que yo considero que pasa es esto, que la gente ya lo siente como algo suyo, pero la gente joven lo echa en falta y no tiene el complejo de que eso sea algo... Como se decía, ¿no? Que sí. Es una paletada, ¿no? Claro, pero es que la gente además viaja. Lo que es una paletada es quedarse aquí pensando que lo tuyo es muy malo y no viajar por el mundo y ver que todo el mundo recupera lo suyo. Todo el mundo trata de que no se extinga su patrimonio cultural sobre todo en lo que afecta a la lengua. Entonces, sí, siempre es más fácil que una persona urbana... le tenga más apego incluso que una persona rural. Siempre es más fácil que una persona que haya viajado le tenga más apego que los que se han quedado aquí criticándolo. Hombre, también la distancia... Es una cosa curiosa, pero sí. Eso, constatamos que sucede así. La distancia al salir fuera sí que luego pues te da la añoranza del terruño, eso sí que sí, pero no solo la añoranza, sino el ver que, claro, una persona... La identidad del terruño, la identidad propia. Sí, me refiero a que hay gente que va a estudiar a por ejemplo, Asturias. Y ven que en Asturias lo de hablar en asturiano no se ve como una cosa estúpida, sino una cosa que, bueno, pues que digamos algo, un plus, vamos a decir, algo que realmente no quita prestigio, si acaso lo da, ¿no? Si hay gente que estudia en el País Vasco y saber el euskera no es una cosa que digan, pero ¿dónde viene este oliendo a vaca?, ¿no? Uh-huh. Precisamente es una cosa que da prestigio. Y gente que estudia en Cataluña, gente que estudia en Galicia, gente que estudia en cualquier otro sitio, incluso en cualquier sitio de Europa, pero vamos, que vemos que estas, que lo que se llaman lenguas minorizadas, pues está... Es una cosa corriente preocuparse por ellas y sacarlo adelante, ¿no? Además, el saber no ocupa lugar, como suele decirse. Pues claro que no ocupa lugar. Bien, esta tarde a las 8 en el Centro Social Ítaca, en el barrio de la Inmobiliaria, en Torrelavega. Diego San Gabriel, historiador, y también estarás tú, Raúl Molleda. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente en esta charla? Quiero decir, me imagino que haréis una exposición... Sí. Sencilla, cercana, para la gente que desconozca pues este tema, y luego se abrirá un momento para preguntas, debate. Sí, bueno, será sencilla y cercana porque nosotros somos gente del pueblo y no queremos tampoco hacernos aquí una especie de, no sé, de oradores de peana y de estrado de alto... Claro, quiero matizar esto para que la gente que ha oído lo de la charla de esta tarde, sí, que se anime a ir y a participar, porque va a ser un debate, sí, una charla, pues eso, cercana y amena, y para hablar de algo que es nuestro y para darlo a conocer. Sí, va a ser una charla y lo que nos interesa mucho es que sea un debate también, ¿eh? Nos interesa eso tanto como la charla. Y ya digo, lo explicamos con un lenguaje muy sencillo y no queremos hacer aquí una charla abrumadora en la que la gente oiga unos términos estrictamente científicos que no se entere de nada, porque ya sabes que últimamente la gente piensa que hablar bien es hablar de manera que nadie te entienda. No, nosotros entonces hablaremos, vamos a decirlo entre comillas, mal, de manera que todo el mundo nos entienda, ¿eh? Y vamos, queremos hacer una exposición pues de qué es este patrimonio, algunas de sus características y por qué ha entrado en decadencia y lo que nosotros creemos que se debe hacer para revitalizarlo. ¿Tenéis pensado realizar este tipo de charla en algún otro sitio más o realizarlo con algún tipo de, bueno, cada X tiempo? Hombre, estaría muy bien, pero claro, nosotros pensamos proponerlo en diversos lugares, ¿eh? Pero en este caso, hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido más bien recoger las peticiones. En esta charla nos la han solicitado después de haber visto después de haberse producido la que comentabas anteriormente, la de la Libria en Santander, pues nos han pedido que hagamos esta aquí. Y bueno, estaría muy bien ni siquiera tener que programarlo, sino que atender peticiones. Raúl, en tu trayectoria como investigador en este ámbito, ¿sí? ¿En qué zonas ves tú que está más arraigado interés? ¿Está más arraigado este interés? Quiero decir, quizá en Torrelavega la gente se interese más que en Santander. Yo diría que no. Lo cierto es que en Santander hay bastante gente interesada. Sí que es cierto, es como te decía antes, que yo creo que hay más gente interesada en zonas ya más urbanas que en zonas rurales. Digamos que por el mecanismo ese raro de que el que solo puede tener complejo de cántabro parlante, el que todavía mantiene esas palabras, el que ya las echan falta, pues no tiene ese complejo. Así que hay mucha... No sé cuánta gente ahora mismo está aquí en Torrelavega que puede estar interesada por ello, en los cursos y tal. Pero en Santander sí que hay gente y además mucha de la gente que está trabajando en hacer recopilaciones o en la difusión o todo este tipo de tareas que nos planteamos es gente de Santander, yo creo. Bueno, tenemos ahí dos diccionarios, hay muchos, los dos últimos diccionarios que han salido. Sí. Está tu mapa de la toponimia cántabra. Sí. ¿Hay algún libro de poesía de gente de la zona de la SO? Hay obras para consultar, para la gente que quiera, bueno, iniciarse en el lenguaje propio, sí, en el patrimonio, sí, lingüístico, hay obras a las que recurrir. Sí, sí, sí, hay y va a haber más, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, también se necesita un cierto presupuesto. Aquí tenemos mucha ilusión, pero bastante crisis en el bolsillo. Y, claro, una de las medidas, digamos, oficiales institucionales que se podrían hacer y que serían de gran utilidad sería destinar fondos a la investigación. Fondos a la investigación, quiero decir, de campo, de hacer trabajos de campo, recopilaciones y eso. Se están haciendo sin fondos, de todas formas, ¿eh? Uh-huh. Pero, bueno, estaría bastante bien poder canalizar parte de la ayuda pública hacia eso. Porque también es una cosa, a mi juicio, sangrante, que no sé, casi yo creo que en todos los sitios, en León, en Asturias, en Aragón, hay algún departamento oficial, institucional, que se dedica un poco a la promoción del cada patrimonio lingüístico, pero aquí en Cantabria no lo hay. Y cuando se ha hecho alguna petición de apoyo o... Por ejemplo, la última que se hizo, yo creo que fue hace 2 años, para declarar el cántabro bien de interés cultural, la respuesta que se emitió desde el Departamento de Cultura de la Consejería del Gobierno de Cantabria, pues ya se vio que aquella gente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. O sea, dieron una respuesta con unos ejemplos tan absurdos que se veía que no tenían conocimientos en la materia. O sea, nunca jamás se habían preocupado por ello. No sabían prácticamente ni de qué les hablaban, ¿eh? Es una pena, porque en este aspecto tener el enemigo en casa... Pues sí, sí, pero... No sé, dicen, no voy a decir enemigo, pero desde luego dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y no, realmente no hacían ningún aprecio por demostraban no tener ningún aprecio por este tema, y es que ese tarde o temprano sale, ¿no? Es que si tienes aunque tengas un museo al uso con piezas de la agricultura, de la ganadería y tal, y le tengas que estar todo el día maquillando el nombre, poniéndole maquillaje a los nombres para que, porque te resultan, no sé, te resultan demasiado rurales, y eso que los museos son, esos museos como los Caludos son de temas rurales, claro, pues yo creo que eso... Se ve que hay un patrimonio y alguno se tendría que interesar y decir, bueno, vamos a ver cómo es esto, vamos a ver qué trabajos hay, porque hay trabajos serios y bien hechos acerca de esto, y vamos a ver qué forma le damos, porque ¿quién se puede interesar por la cultura cantabria oficialmente? Pues no vamos a decírselo al gobierno de Birmania, ¿no? Lo tendrá que hacer el gobierno de Cantabria. Lógicamente. Y tenía que haberlo hecho desde un principio, desde que se instituyó, no tener que andar pinchando para... Uh-huh. En abril de 2009 se rechazó, por parte de la Consejería de Cultura de Cantabria, se rechazó declarar el cántabro bien de interés cultural. Sí. Fue solicitado por la plataforma Esclave. ¿Sabes si esto volverá a intentarse? ¿Se intentará de nuevo que sea declarado bien de interés cultural? Yo sé que hay mucha burocracia de por medio, hay que realizar grandes esfuerzos, pero... Pues vamos a ver, tú puedes hacer los esfuerzos que... reclamaciones, lo que sea, dentro de los plazos y dentro de los cauces. Ahora bien, lo que necesitas es llegar a tener alguna vez alguien que sea receptivo a lo que está... La puerta abierta, ¿no? Claro, porque si no, sí, sí, tú puedes hacerlo todo muy legal, pero si no hay nadie que se interese por esto, da lo mismo la legalidad. Entonces yo creo que tampoco se debe confiar todo el esfuerzo a las instituciones, ¿eh? Esto es una cosa que, al fin y al cabo, quienes tienen que tirar de ellos son pues los paisanos, o sea, la gente de Cantabria es quien tiene que tirar de ello. Y nosotros estamos por ese camino, o sea, muy bien tratar de que las instituciones hagan algo, pero si no lo hacen, no dejárselo todo a las instituciones, ¿eh? Todo el esfuerzo. Eso tiene que ser un esfuerzo como nuestro. Nosotros lo hacemos desinteresadamente. Y yo creo que poco a poco, bueno, de hecho me consta que a raíz de estas charlas, por ejemplo, hay gente joven que se está animando por el tema y que va a haber siempre algún relevo y siempre habrá gente que quiera, pues eso, hacer algún estudio de campo, que quiera apuntar las palabras de sus mayores o salir al encuentro del cántabro sobre el terreno y recopilándolo como hemos hecho los demás. Y que el cántabro no es castellano mal hablado. Pues no, hombre, no. El cántabro no es castellano mal hablado. Y puestos a mirarlo desde una perspectiva cántabra, tampoco el castellano sería cántabro mal hablado, ¿eh? Quiero decirlo de esta manera tan chocante para que veamos lo chocante que es el argumento primero. Pues recordamos la cita de esta tarde. Charla Patrimonio Lingüístico Cántabro a cargo de Raúl Molleda, que ha estado hoy aquí con nosotros, de la Asociación Cultural Cambera. Y también estará presente Diego San Gabriel, historiador, esta tarde a las 8 en el Centro Social Ítaca del barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega. Una pregunta antes de despedirnos, Raúl. Sí. La Asociación Cultural Cambera, me imagino que centre gran parte de su esfuerzo, no sé si todo, en recuperar este patrimonio lingüístico cántabro, ¿no? Sí, la Asociación Cultural Cambera es una asociación de nacimiento reciente. Más que nada lo que hemos hecho es programar o articular un poco las charlas. Y bueno, la temática que queremos tratar en general tanto es lo lingüístico como lo cultural de Cantabria y también lo ecológico. Uh-huh. Bueno, pues poquito a poco, a medida que vayáis haciendo cosas, si nos mantenéis informados, pues nosotros informaremos a... Contamos con vosotros de tiempo, ¿eh? A la gente. Muy bien. Pues Raúl Molleda, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en la radiografía y que esta tarde se llene la sala del Centro Social Ítaca y sobre todo... que haya movimiento, que la gente escuche, pero luego también que pregunte, que se anime. Desde aquí les animamos a que acudan y que se atrevan a preguntar. Sí, no, queremos que sea una cosa participativa, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues gracias a vosotros, gracias a la gente que está escuchando y nos vemos esta tarde.